Tres grados de amor. El ejercicio que vamos a hacer ahora con la ayuda del Señor es uno de los más hermosos de los ejercicios. Es el que se llama los tres grados o las tres maneras de humildad. En unas notas que tomaron dos hermanos Ortiz, uno de ellos embajador de Carlos V ante la Santa Sede y otro franciscano, hermano carnal suyo, en los ejercicios que hicieron personalmente dirigidos por San Ignacio en Monte Cassino durante un mes, se ve que San Ignacio daba a este ejercicio el nombre de tres grados de amor. Es un título que indica todo el fondo de este ejercicio. El mismo San Ignacio, en los ejercicios, ha puesto tres maneras de humildad. No hay duda, porque el texto está corregido por él y es el texto prácticamente autógrafo. Pero dando los ejercicios a estos dos hermanos, le dio ese otro título que es bien significativo, porque este ejercicio es, por una parte, humildad en el sentido de dependencia de Dios, no tanto de humildad ante los hombres, sino ante Dios directamente. Y a la vez es amor, porque la fuerza decisiva la da el amor, como veremos enseguida. Es uno de estos ejercicios en los que se siente más la ayuda del Señor, porque viene a resumir mucho de todo lo que se ha ido haciendo hasta ahora, y nos pone en un nivel y en una disposición de ánimo que es la que importa que tengamos fuera de los ejercicios. Casi se podría decir, lo de menos es tal o cual decisión concreta, que es importante, no faltaba más. Pero todavía es más importante esa disposición de espíritu habitual. Estas tres maneras de humildad son tres disposiciones, tres grados de dependencia de Dios nuestro Señor. Por eso se llama humildad. Dice San Ignacio en la primera, que yo me abaje y así me humille delante de Dios nuestro Señor. Que ni porque me hicieran Señor de todo lo criado, ni porque me quitaran la vida, me pase por la cabeza cometer un pecado mortal. Es lo menos que puede ser de dependencia del Señor, porque desde el principio y fundamento estamos viendo que Él es el Señor. Por tanto, lo menos que puede ser de obediencia, el grado elemental, es que cuando Él nos dice, esto cae bajo pecado mortal, de modo que si no lo haces, o si lo haces, te expones a perderme definitivamente, y me disgustas de tal manera que rompemos la amistad. Si ni siquiera en esa circunstancia dependemos de Él, no hay ninguna dependencia de Dios. Uno ve enseguida que esto es lo más elemental de la dependencia del Señor, que cuando se trata de pecado mortal, no nos debe pasar por la cabeza. No tengo ni que dudar. Y sin embargo, aunque parece tan obvio, también a nosotros los religiosos nos ayuda a volver sobre esto, porque las dos indicaciones son, ni porque me hicieran Señor de todo el mundo, ni porque me quitaran la vida, me pase por la cabeza cometer un pecado mortal. A veces jugamos con el pecado mortal, o bien en materia de castidad o en materia de caridad. A veces no le damos tanta importancia, pero objetivamente puede fácilmente llegar a pecado mortal por el daño que se hace. A veces son daños irreparables. Una frase que se dice, un juicio de una persona más o menos controlado, pero que no es exacto, y ya es un San Benito que pesa sobre esa persona y le impide a veces apostolados que podría hacer, o ella se entera y le hace sufrir enormemente. Todos estos son pecados graves objetivamente. No caemos en la cuenta, pero da mucho miedo entrar en este campo. Cuando estudiamos la teología, una de las consecuencias que ordinariamente sacamos es que, así como en otras materias, uno se queda más sereno. Uno como que ve hasta dónde es pecado mortal o hasta dónde no es pecado. En cambio, en materia de caridad, uno se hace más delicado, porque comprende que muchas veces en realidad nos exponemos mucho al pecado mortal. Estas frases de este ejercicio, que por nada del mundo me pase por la cabeza ni siquiera cometer pecado mortal, ciertamente tienen actualidad aun para nosotros. La segunda manera de humildad es que ni porque me hicieran señor de todo el mundo, ni porque me quitaran la vida, me pase por la cabeza cometer un pecado venial. Esto es muchísimo más. Pero sin embargo, es, después del pecado mortal, lo menos que se nos puede pedir. Si hemos aprendido en el principio y fundamento que nuestra vida es para Él, que no vivimos para nosotros, sino para Él, que Él es el Señor. Él es el Esposo, con ese amor infinito que Él nos tiene. A todo eso, ¿cómo podemos responder en verdad? Con sinceridad. Si, aun cuando nos manda bajo pecado leve por la materia, por lo que sea, pero pecado, no le hacemos caso, ¿cómo se puede entender entonces nuestra dependencia de Dios? Y aquí sí que no hay que ponderar que este es un terreno en el que nos movemos fácilmente, por desgracia. Nos movemos en el pecado venial. Sabemos que no todos los pecados los podemos evitar. Sólo la Virgen Santísima ha tenido ese privilegio de evitar todo pecado. Hay pecados que llamamos de fragilidad por los que pedimos perdón cada día al Señor. Y tantas veces en el Padre Nuestro le decimos: perdona nuestras ofensas. Pecados que la comunión nos perdona, como nos dice el Concilio Tridentino. Esos pecados de cada día que son el polvo que se nos va pegando. Pero aquí sobre todo hay que estar atento a esos pecados veniales más bien conscientes. Y son conscientes particularmente cuando son repetidos. No tenemos más que volver los ojos a nuestros exámenes de conciencia y a nuestras confesiones. Si eso se está dando con frecuencia en nuestra vida, tenemos que decir sencillamente delante del Señor: Señor, no estoy en esta segunda manera de humildad todavía, porque no hace falta que me amenacen con quitarme la vida, ni que me ofrezcan todo el mundo para cometer un pecado venial. Pero esto es una mínima parte de esta segunda manera de humildad. Lo principal es lo que vamos a exponer ahora. San Ignacio presenta una hipótesis nueva. Es el caso de que, después de todas las meditaciones que se han ido haciendo, se supone que en un mes de ejercicios, con tantas horas de oración, no se ha visto clara la voluntad de Dios. Y no se ve, a pesar de todo el esfuerzo y de toda la luz que el ejercitante le pide al Señor. No se ve si Dios nuestro Señor quiere en concreto que acepte un cargo de prestigio o no. Que deje el mundo o que siga en el mundo. Que siga con riquezas. Que siga en un trabajo importante o que lo deje para ir a un sitio desconocido, lo que supone una renuncia total. O ve que para la gloria de Dios y para la salvación propia sería lo mismo. Para la gloria del Señor, es decir, para el apostolado, porque San Ignacio tiene una idea clara de que Cristo es Dios Salvador, que nos llama a colaborar con Él en el reino de Cristo. Llegado este momento puede uno decir: pues yo, con las posibilidades que tengo quedándome en el mundo, no veo claro si puedo hacer más por el reino de Dios trabajando en mi puesto o dejándolo todo y renunciando a todo, y entrando, por ejemplo, religioso. No lo veo, porque no solo es el mundo. Hay que contar con otros factores. La salvación de mi alma. Si yo en el mundo veo que tengo peligros grandes, pero estoy en un ambiente familiar totalmente sano, o tantas circunstancias que se pueden dar, no lo veo. En esta hipótesis vale lo que va a decir San Ignacio. Cuando es igual gloria del Señor, igual servicio del Señor, igual provecho de mi alma. Si no se pone clara esta hipótesis, se sacan consecuencias disparatadas. Por tanto, lo que decimos ahora y lo que vamos a decir después, en el tercer punto, es sólo cuando la opción que hay que tomar, la elección, no está indicada claramente por la voluntad de Dios. Es más, visto todo, uno cree que lo mismo es para la gloria del Señor, para el servicio del Señor y el bien propio de su alma, la elección de dejar el mundo que la de continuar en el mundo, u otra elección, por decirlo así de una manera breve. San Ignacio da una solución que quizá no se nos ocurriría, pero que es enteramente lógica. En este caso, normalmente, uno de nosotros diría: si Dios me deja libre y me dice, mira, me da lo mismo que te quedes en el mundo, en tu familia, en tu trabajo, con tu apostolado, o que dejes todo y entres religioso. Me da lo mismo, haz lo que quieras. Entonces, me gusta mucho más seguir donde estoy, si Dios me deja libre. Por una parte podemos decir, sí, perfectamente, lo puede hacer. Ahora bien, ¿esto es lógico? Pues no, no es lógico, porque esto sería decidir yo por mi voluntad, y uno que ha comprendido de veras que el Señor es el Señor, no sabe decidir por su voluntad. No sabe. Depende de la voluntad del Señor en todo. Entonces, dice San Ignacio, no se decide más a riqueza que a pobreza, a honor que a deshonor. Se queda sin tomar decisión. Como no se puede quedar así indefinidamente, para eso vendrá el tercer punto. Pero ahora se queda sin decidir. Es maravillosa esta actitud. Nos hace ver hasta qué punto es verdad que en nuestra vida no puede haber nada de voluntad propia, como propia. Porque si hemos entendido que somos del Señor, ahí entra todo. Pero, ¿y si el Señor me dice que a Él le da lo mismo? Bien, pues yo le digo, Señor, aunque a ti te da lo mismo, como yo no puedo usar mi voluntad como mía, porque comprendo que no lo debo hacer, no sé qué hacer. Tú ya me mostrarás un camino. Por supuesto, no me puedo quedar sin tomar una decisión, pero por mi cuenta no quiero tomar la decisión que me gusta. Veamos hasta qué punto estamos en las antípodas de esta actitud cuando en nuestra vida procedemos porque nos gusta. ¿Por qué hace usted esto? No es pecado y me gusta. Y se queda uno tan tranquilo. Sin embargo, es absurdo que diga eso uno que ha comprendido lo que es la dependencia del Señor. Hay una frase maravillosa de San Pablo al final de la carta a los Romanos que dice: Cristo Jesús no se agradó a sí mismo. Y dice San Ignacio: y con esto, ni por nada del mundo que uno cometa pecado venial. Claro, y es que esta disposición es incomparablemente mejor que la disposición de no cometer pecado venial. Supongamos una persona a quien el Señor deja libre para elegir una alegría o un disgusto, un éxito o un fracaso, salud o enfermedad, y le dice: elige lo que quieras, que a mí me da lo mismo. Si esa persona no se lanza a elegir lo que más le gusta sensiblemente, y mucho menos si supiera que elegir aquello es pecado venial, podemos decir que es claro que esa persona no cometerá un pecado venial por nada del mundo. Por eso está bien ver lo del pecado venial primero, porque si habitualmente cometo pecados veniales, no me puedo hacer ilusiones de que si el Señor me diera a elegir, yo estaría dispuesto a no tomar una decisión por mí mismo, sino que esperaría a lo que el Señor me dijera. Seamos sinceros. Si lo estoy haciendo continuamente al revés, cometiendo pecados veniales habitualmente, no estoy en esa disposición. San Ignacio dice que para poder llegar a la tercera manera de humildad, hay que tener la primera y la segunda. También aquí, para que no nos engañemos, nos dirá que la tercera manera de humildad incluye la primera y la segunda, y es la que va a hacernos romper ese punto muerto en el que estamos, porque decíamos, no me decido por mí mismo, pero algo hay que hacer en la vida, no puedo quedarme así. El Señor no me ha mostrado su voluntad, pero la tercera manera de humildad nos hace caer en la cuenta de que ya nos ha mostrado su voluntad, aunque en el caso concreto no la veamos. Por eso, la tercera manera de humildad es dependencia del Señor por puro amor. Así vamos a poder solucionar ese callejón sin salida en el que parece habíamos entrado, donde nos quedábamos sin saber qué hacer. Realmente, la tercera manera de humildad es maravillosa, incluyendo la primera y segunda, siendo siempre la misma condición, siendo igual gloria y servicio de Dios nuestro Señor y salud de mi alma, quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios y desprecios, humillaciones con Cristo lleno de humillaciones, que estima del mundo, por parecerme de hecho más a Cristo nuestro Señor, que primero fue tenido por loco y fue despreciado. Esta es la maravillosa manera de romper ese equilibrio que parecía que ya no se podía romper porque Dios no me manifestaba su voluntad. Yo no me decido por mi propia voluntad, porque sé que no me toca a mí decidir, que le toca decidir al Señor, a mi Señor. Pero ahora caigo en la cuenta de otra cosa. ¿Qué es? Desde la contemplación del reino, lo estábamos viendo en aquel famoso último coloquio, en el ofrecimiento, en la oblación. Si recordamos, dos veces se pone la condición, siendo vuestro mayor servicio y alabanza, si a su divina majestad le pluguiere, imitar a Jesucristo en humillaciones y en pobreza actual. Y decíamos, hay que poner la condición, porque no sabemos si Dios quiere o no quiere esto para nosotros. Llegamos a este punto de los ejercicios y nos encontramos con que el Padre no decide. Nos dice, mira, después de todo lo que me has pedido, las dos posiciones me agradan igual. Pero entonces llegamos a un punto en el que el Señor, como quien dice, quita el veto. Uno se acuerda de que el Padre nos ha dicho que quiere que los predestinados sean conformes a la imagen de su Hijo. Y lo único que nos puede impedir el parecernos de hecho a Cristo, conformarnos con la imagen de Cristo, es que la voluntad de Cristo sea que en eso concreto no hagas lo que hizo Él. Como disposición de espíritu es admirable, porque en vez de situarnos en una postura de «mientras no sea pecado, hago lo que quiero», postura absurda a la luz de los ejercicios, nos sitúa en esta otra. Si el Señor no me muestra que no quiere que yo le imite en la pobreza y la humillación, yo le imito a Él en eso. Es una disposición de imitar al Señor en lo que más nos cuesta, pero no radicalmente en el sentido de absolutamente, no. Únicamente en el caso en el que Dios nuestro Señor nos indique que a Él le da lo mismo, que el Padre no tiene una voluntad contraria. Volviendo al ejemplo que poníamos entonces, que es quizás el más claro, no puedo decir sin más, el Señor ha vivido en virginidad, luego yo escojo la virginidad. No sé si el Padre quiere para mí eso o quiere la vida de matrimonio. Pero si después de pensado todo y de visto todo a la luz del Señor, me encuentro con que el Señor no me manifiesta su voluntad, entonces sí. Entonces valdría la conclusión, el Señor lo ha hecho. El Padre no me muestra su voluntad de que no lo haga, lo hago. ¿Por qué? Hay aquí una humildad radical, porque es depender de la voluntad del Padre, que en principio es que nos parezcamos lo más posible a Cristo, fuera de los casos en los cuales Él, en su providencia, quiere otra cosa. Y esto es, para toda la vida, como disposición. Ahora vamos a ver un paso no ulterior, porque ya se ha llegado a todo lo que se puede llegar, que estando libres, sin ninguna obligación de pecado, quedando libres de parte del Padre, que nos dice, puedes elegir una cosa u otra, y lo que elijas, a mí no me desagrada. Decimos, a pesar de todo, solo por imitar a tu Hijo, yo prefiero aceptar esto que humanamente me cuesta. Pero es por donde ha ido Él. Pero es un paso ulterior en el sentido de concretar esto en la vida. San Ignacio mismo, no en los ejercicios, pero sí en el famoso examen que tiene antes de las constituciones de la Compañía de Jesús, escribe: para mejor venir a este tal grado de perfección tan precioso en la vida espiritual, hay que tener una disposición que es la que vamos a ver ahora. Ese grado tan precioso en la vida espiritual es el siguiente. Así como los mundanos que siguen el mundo aman y buscan con tanta ilusión, con tanta ansia, honores, fama, estimación y mucho nombre en la tierra, como el mundo les enseña, así los que van en espíritu y siguen de veras a Cristo nuestro Señor, aman y desean intensamente todo lo contrario. Una vez más, nos encontramos con lo contrario. Es a saber, vestirse de la misma vestidura de nuestro Señor. Pensemos en la vestidura que Herodes le puso al Señor. Por tanto, donde no sea ofensa al Señor, ni sea daño al prójimo, desean pasar injurias, vituperios, oprobios, falsos testimonios, por más imitar a Cristo nuestro Señor. Este es el aspecto que San Ignacio ve como grado muy precioso en la vida espiritual. Y ahora añade él, para mejor llegar a este tal grado de perfección, tan precioso en la vida espiritual, su mayor y más intenso oficio ha de ser buscar su mayor abnegación y continua mortificación en todas las cosas posibles. Sabiendo quién es San Ignacio, no podemos tomar esto de una manera que no es lógica, que sería absurda. A San Ignacio se le llama el santo de la discreción. Lo hemos visto en los ejercicios. Nunca da el paso diciendo, me cuesta, por tanto lo hago. No, nunca dirá eso. Sino, me cuesta. Vamos a ver si quito el afecto desordenado y veo cuál es la voluntad de Dios, porque no basta que me cueste o no me cueste. Un hombre tan discreto no quiere que interpretemos en todas las cosas posibles de una manera que no es discreta. Pero eso no quita que aquí haya un criterio más rico, y hemos de pedir a la Virgen que nos ayude a comprenderlo, porque ciertamente esto suena a algo imposible. Lo que San Ignacio pide es una disposición de espíritu contraria a la que solemos tener. La que tenemos normalmente es pasarlo lo mejor posible sin ofender a Dios. Y San Ignacio nos dice, mira, aunque parezca que no tiene relación, para llegar a ese grado de perfección de imitar a Cristo Jesús en la humillación, en los desprecios, en todo eso que tanto le cuesta a nuestra pobre naturaleza. Lo más importante es que te esfuerces, sobre todo, en procurar tu mayor abnegación y continua mortificación en todo lo posible, no en lo imposible. Pero es la Virgen la que nos tiene que ayudar, porque si esto lo logramos captar, cambiará nuestra vida. Y no lo va a notar nadie. Quizás a la larga sí, pero ordinariamente no se nota. Es siempre una postura. Yo, por mí, lo que menos me gusta. Pudiendo hacerlo sin señalarse, en la comida, en el recreo, en todo, en ir con esta persona o con la otra. Uno espontáneamente dice, con este, que es muy simpático. Pero el que está en esta disposición, cuando puede elegir, dice, me voy con este, que es menos simpático. Cuando uno puede elegir buenamente. La vida es así. Y eso no hace la vida triste, ni muchísimo menos, porque es por amor. Esta es la clave. Es por amor a Cristo Jesús. Y el amor no tiene que preguntar por qué. Se basta a sí mismo. El amor es premio en sí mismo y explicación en sí mismo. Amo porque amo. Y nada más. Por amor al Señor, y eso me basta. No me tiene que dar más premio. Que nuestro Señor nos ayude a comprender estas maravillas de la profundidad de la vida espiritual en su seguimiento, que son las que dan la verdadera libertad de espíritu. Aquí sí que se cumple aquello de San Pablo, que por la caridad podáis serviros unos a otros, porque prácticamente, en la realidad de la vida, esto es lo que podemos hacer para servir a los demás. Estar en esta disposición no de buscar yo lo que me gusta, sino de buscar lo que menos me gusta por imitar al Señor. Que esto es lo que me va llevando a vivir esa altura de vida espiritual, esa tensión espiritual de poder seguirle a Él. Texto que puede ayudar para la oración. Ejercicios números 164 al 168. Al final del día, para recoger mejor el fruto de estas meditaciones, podemos escuchar serenamente lo que nos dice la palabra de Dios en textos como Lucas 9, 57 al 62, Filipenses 3, 7 al 15,